El envejecimiento poblacional es un fenómeno al cual los cubiteños no escapan. Para garantizar y proteger a los ancianos y su calidad de vida, se han puesto en marcha programas que cuentan con un nivel de recursos. La Casa de Abuelos, Primero de Septiembre, es una institución en la cual más de 35 adultos mayores de ambos sexos permanecen con esos beneficios. En lo que va de año, el sector de la cultura, el INDER y otros organismos e instituciones trazan acciones encaminadas a la recreación y la salud de estos adultos. Delfín Gutiérrez Leal es uno de los que a sus 80 años considera el envejecimiento una etapa imprescindible. Creo que es imprescindible. La mejor etapa que puede vivir un ser humano es la vejez en un sistema como el que tenemos, que es un sistema que es para todo, no para una parte del pueblo, sino para todo. ¿Usted considera que se le asegura esa etapa en Sierra de Cubitas a los adultos mayores? Creo que sí. Hasta de forma que es increíble que está la educación del adulto mayor que viene a darnos clase aquí del nivel superior. Lo no he visto en ningún país del mundo. Otros adultos como Joaquín Claro consideran que la atención para garantizar la vejez es muy buena. De la atención que se le da al adulto mayor en Cuba es súper buena. No buena, súper buena. Beneficiosa y que no hay con qué pagarla. Como le estaba diciendo, la atención del adulto mayor es una cosa que realmente no hay con qué pagarla, porque le está dando la vida a ese abuelo, a ese adulto mayor, que no tiene posibilidades de mejorar su vida de otra forma. Con el país, con el gobierno que tenemos, la vejez está asegurada. El Estado cubano se preocupa por mejorar la estancia de los ancianos en las instituciones creadas para esos fines, con acciones de prevención y rehabilitación dirigidas a los abuelos, la familia y la comunidad. Fue un reporte de Georgina González Meléndez.